me casé, me fui para Girardota. Esa rabia que me dio, mi mujer ya estaba roncando, estaba dormida. La llamé con disimulo, estaba descobijada, mostrando él cuando yo era un albañil y se me caía un muro. Yo cogía los adobes, me los metía por... Cuando yo estaba chiquito, me pusieron unas botas y de tanto maltratarme, se me hincharon. Las mujeres que a los 20 no han podido contraer, que estén tranquilas que ya no se los van a... Mercedes y María Inés se fueron para Barbosa porque tenían muchas ganas que les tocaran. La cocinera en mi casa se llama María Escopeta porque dicen que le gusta que uno le toque las... Tengamos paciencia, hermano, con esta vida tan cara, de pensar en el mercado a mí ya ni se me... Pascua la llama mi suegra y la pico la machaca. Como no encuentro remedio, ahí mismo estiro las patas. Muchachos, el año viejo, despidámoslo trovando, que ya llega el año nuevo y sigamos pachangueando. A ver pues la segunda, siga pues Muñoz, ahí le va Gildardo. Ven negrita el 24, festejémoslo bailando, pero en cambio el año nuevo quiero que estemos pinchado, que he sido yo y más me voy a pinchar. Si quieres que yo me case, me lo tienes que... Mándame pues el retrato que tienes allá en la casa, para yo todos los días con él hacerme la paliza que le dio un vecino a su mujer, porque anoche la encontró durmiendo con un chocolate caliente que me dio don Eliodoro. Toda la noche pasé sentado en el... Inolvidable fue el día que yo a mi novia besé, porque después de besarla, ahí mismo se lo... Clara, Julia y Clara Inés, todas dos están muy lindas, como para darles un beso bien chupado en la... Y quieren saber por qué Tarzán grita tan maluco, fue que Chita sin saber se le colgó del bejuco. Muchachos, el año viejo, despidámoslo trovando, que ya llega el año nuevo y sigamos pachangueando.